Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡No me sigas ni un momento! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra japonesa! ¡Chico, su madre! ¡Claro! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su canal de cultura geek. Yo soy Alri y en esta ocasión toca hablar de dos temas bastante importantes para la cultura geek mexicana. Estoy hablando de la Mole Comic Con y de obviamente Thor Ragnarok. Y para esto pues me encuentro en una llamada del hoy del otro lado de la línea. Se encuentra nada más y nada menos que el buen Daniel. ¿Cómo te encuentras, muchacho? Hola, me encuentro bien, algo cansado después de llegar de la Comic Con. Sí, en esta ocasión el joven Gab no nos pudo acompañar. Le estuve mandando mensajes, cabrón, ¿por qué no los respondes y los dejas en visto nada más? Pero bueno, ya ni pex, me dejó en visto el mal humano. O sea, ni siquiera para decir, ay, no voy a poder. No. Pero bueno, ya ni pex. Todos te dejan en visto. Sí, lo sé, qué malos son. Pero bueno, ya ni modo. Así que... sí, Daniel, ¿cómo te hace? Hace años que no grabamos juntos. De hecho, creo que tiene meses del último programa. No, me parece. A ver, ahorita te digo exactamente cuál fue el último programa que grabamos juntos. Y fue el de... Spider-Man Homecoming, exacto. El último que grabamos juntos fue Spider-Man Homecoming. Y de eso ya tiene 4 meses. Así que es un gustazo tenerte de regreso, joven Daniel. Igual, ya quería grabar, ya eso de tener trabajo sí te consume demasiado. ¿Verdad que sí? Quita demasiado tiempo. Pero yo quejándome del trabajo, ¿no? Le recordamos nuestras redes de comunicación, que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Nos encuentras como Freak Noob News. De igual manera, a través de YouTube nos encuentras como Freak Noob News Channel. Y bueno, si estás escuchando esto a través de iTunes o iVoox, recuerda dejarnos tu buen like. Si estás escuchando esto a través de Archive, pues... muchísimas gracias por escuchar de igual manera este programa. Y ya por último te menciono que extrañamente todos los programas están subidos a Mixcloud. Ahí los pueden encontrar, pero hay dos podcasts con el nombre de Freak Noob News. Está el podcast y otro podcast que tiene todos nuestros programas. Pero está raro porque no puedo ver absolutamente nada de esto. Tiene la primer descripción del programa, o sea, tiene la descripción más vieja del programa. Pero, pues, ahí lo pueden encontrar. Lamentablemente no puedo ver cuántas personas han escuchado aquí en Mixcloud, Freak Noob News. No puedo ver el conteo, pero si alguien lo está escuchando por Mixcloud, pues yo les voy a pedir que sigan la cuenta que se llama Freak Noob News Podcast, la que tiene 2 seguidores, la que tiene únicamente 2 seguidores, ya que aquí sí puedo llevar bien el conteo de cuántas veces han escuchado el programa y absolutamente todo eso, aparte de que es una cuenta administrada por un servidor y no por un tercero o una página ajena aquí al programa. Joven Daniel, redes sociales... bueno, tengo Instagram Blue Wolf, así como Blue de Azul y Wolf de Lobo 3602. Ahí subo luego a cosillas que hago en 3D o juegos de mesa que juego con mis amigos o cosas así muy freaks. Y en Twitter, pues casi no estoy activo, pero estoy también como Blue Wolf. Como Charlie WSJ5. Carlos Daniel. Y pues, si me empiezan a hacer, pues supongo que tendría que subir más contenido, así es que. Cualquier foto es bienvenido. Y bueno, antes de irnos al tema principal, pues nada más mencionar algunas noticias rápidas de la semana. Pues esta semana vamos a tener 2 temas principales. Así que, bueno, temas rápidos. El universo Marvel supera los $5,000 millones en los Estados Unidos. ya gracias al último estreno que fue la película de Thor Ragnarok, pues ya todo el universo de Marvel, todo el Marvel Cinematic Universe, ya la franquicia ha superado los 5 mil millones de dólares de recaudación tan solo en Estados Unidos, esto sin contar las cifras de otros países, con lo cual obviamente sube descaradamente esta cifra. De igual manera, Thor Ragnarok y Guardians of the Galaxy 2 se postulan para los Oscars. Esto debido a que ya inició la campaña para los pre-nominados a los Oscars. Y pues Thor Ragnarok le ha puesto mucha carne al asador, ya que pretende competir en las categorías de mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejores efectos visuales, pero también en lo tocante al reconocimiento actoral de reparto, con premios como mejor actor para Chris Hemsworth, mejor actor secundario para Tom Hiddleston, Mark Ruffalo y Jeff Goldblum, y mejor actriz secundaria para Cate Blanchett y Tessa Thompson. Por otro lado, pues las que están compitiendo para la misma categoría viene siendo Guardians of the Galaxy. Está mamón, ¿no? Esta noticia. Pues como son pre-nominaciones, no les ve como mucha luz, por así decirlo, para que se lleven una nominación principal a mejor actor, a mejor película, a esas cosas. La verdad, no les veo como tal que hayan destacado en esas categorías. Igual en efectos sí, pero sé que no van a ganar. Casi nunca gané una de Marvel o una de Star Wars, mejores efectos, lamentablemente. De hecho, los efectos visuales de Thor Ragnarok no me encantaron todos, ¿sabes? Algunos sí están como muy chapillas. Por ejemplo, cuando están en... Spoiler alert. Cuando están con Odín, Loki y Thor, ahí como en Noruega o algo así, me acuerdo. Se ve como muy falso el fondo. Sí se ve mucho. Se ve falsísimo. ¿Eh? Se ve falsísimo, o sea, no se ve nada bien. Sí, es súper falso, y eso también cuenta como efecto especial, obviamente. Entonces, no sé, o sea, igual y en cosas más fantásticas o más sci-fi, como en la ciudad de Sakai y todo eso, sí se ve más chido, pero sí tiene varias fallas por ahí. O sea, es que, aunque está de Marvel, no le dan obviamente el mismo presupuesto que le dan a una película de Iron Man, una película de Nuestra Peña. Sí, no, está gacho. Y bueno, ya con esto nos vamos directamente al primer tema principal, que es la Mole Comic Con, la Comic Con que se celebra aquí en la Ciudad de México, en México obviamente, en la cual pues se celebra dos veces al año y reúne actores, reúne artistas de cosplays, reúne a varios creativos del mundo del cómic, creativos del mundo del cine, creativos del mundo de la televisión. Todo esto se reúne para generar un gran ambiente que pues viene siendo el mes de marzo y la siguiente mole es en mes de noviembre. En esta ocasión toca hablar de la del mes de noviembre y es tu primer mole, joven Daniel. Cuéntanos tú ¿cómo te la pasaste? Pues, la verdad, me la pasé mejor de lo que esperaba. O sea, es una convención muy grande, digo, comparada a la única convención entre comillas que he ido, pero no fue como para disfrutar, sino para ser parte de un stand. Fue la IGS, que la verdad se queda muy, muy, muy corta en lo que es la Mole. La Mole, siento que tiene muchísimo más contenido y muchísimo más lugares que visitar. Ahí están todos los artistas y todos los cosplayers y todo eso. Y entonces sí, va como que un poco más allá, o mucho más allá. Y la verdad sí me la pasé muy bien, o sea, sí me daban ganas de caminar por todas partes y ver todo lo que había. Y me dolió la cartera, o sea, no llevaba mucho dinero, pero me dolió la cartera porque dije, maldición, ¿por qué no traje más dinero? Hay muchas cosas muy chidas que poder comprar aquí. Y no sé, o sea, la verdad me emocionó mucho, como que ver tanta gente saliéndose, o sea, no sé. Muchísima gente que no te imaginabas que podría llegar a gustarle como de este tipo de cosas, freaks, héroes, manga y todo ese tipo de cosas. Entonces sí, también llegué a conocer ahí dos, tres personas gracias al Rey. Pues sí, igual si vas solo, lo más probable es que encuentres a alguien ahí que comparta gustos o algo. Entonces, si vas nunca pierdes. Yo lo veo de esta forma, si vas a la Mole ya sea solo acompañado, pues nunca sales perdiendo, siempre sales ganando, como conocer a alguien, ¿no? Una experiencia nueva, cosas así. Y lamentablemente no pude entrar a conferencias yo, porque las más chidas, según yo tengo entendido, fueron ayer, sábado. No, también hubo hoy conferencias de cómics. Conferencias, pero como las de más peso fueron el sábado. Sí. personas, pero la verdad sí, estoy casi seguro de que voy a ir. Y ahora sí planeo entrar a conferencias y llevar más dinero para comprar más. Yo tuve la oportunidad de entrar a tres conferencias. La primera conferencia a la que entré el día de ayer fue una de las mejores, honestamente, de la muerte de Superman. Y se habló mucho, muchísimo de al respecto de el boom mediático que involucró esta historia. Así que, hijos míos, siéntense porque les voy a contar una historia muy buena. Y es en serio, es muy bueno todo lo que te contaban, porque hay que mencionarlo, en esta ocasión la Mole Comic Con estaba celebrando el 25 aniversario del lanzamiento de la muerte de Superman. De hecho, se lanzó un cómic conmemorativo en portada dura, en portada hardcover, y de igual manera se lanzaron dos cómics en grapas, los cuales representaban uno, el primer cómic de la muerte de Superman, que era la portada original que nunca se publicó en México, y dos, el último cómic de este arco, el cual tampoco se publicó aquí en México en grapas, el cual venía siendo Superman, la portada de Superman en forma de funeral, o sea, como si fuera un ataúd. Estos dos cómics nunca se habían publicado anteriormente en México, estuvieron a la venta ahora en esta ocasión por gracias al evento. De hecho, la portada del sarcófago, pues sí se dice sarcófago, digo del ataúd, era exclusiva del evento, mientras que la portada de Doomsday, la primer portada del evento de la muerte de Superman, pues venía siendo exclusiva de Sanborns. Y como pasa en moles anteriores, como pasa en otros eventos, lo más seguro es que la puedan encontrar a la venta ya después en la tienda del Tecolote, que son las tiendas del Sanborns. Ahora, volviendo al tema de la muerte de Superman, pues invitaron en esta ocasión a todos los creativos involucrados en este mega acontecimiento. Invitaron al colorista, invitaron a los dibujantes, a los escritores, al editor, al entintador y absolutamente a todas las personas que trabajaron en el cómic de la muerte de Superman. Y mencionan varias cosas muy, pero muy interesantes desde mi punto de vista. Principalmente mencionan que fue un gran acierto y al mismo tiempo un desastre el haber publicado La Muerte de Superman. Originalmente, cuando mencionaban que... ¿y ahora qué vamos a hacer con la línea editorial de Superman? Alguien decía, hay que matarlo, y la gente se reía, ¿no? Todos en la mesa se reían y era, ja, ja, ja, qué chistoso, ¿no? ¿Cómo vamos a matar a Superman? Como el meme cuando le dan ideas a un ejecutivo y el tercero dice una buena idea y lo lanzan por la ventana, ¿no? Ándale, exacto, alguien decía, hay que matar a Superman, y pues lo mandaban volando a este güey, ¿no? Hasta que lanzaron una serie de televisión que muchos recordarán en los años 90, que era de Superman y Lois Lane, que se iban a casar, de hecho. Y entonces habían preparado todo un mega evento para el mundo de los cómics, en donde Superman y Lois Lane se casaran. Pero la serie se canceló y pues este evento nunca llegó. Y entonces se quedaron pensando, ¿qué podría vender más? O sea, que ¿cómo podríamos nosotros crear un evento igual de masivo? ¿Cómo podríamos crear algo grande? Y alguien dijo, pues hay que matar a Superman. Fue cuando todos se callaron y dijeron, pues sí, podría ser muy buena idea, hay que matar a Superman, ¿qué podría salir mal? Y pues el punto es que nada salió mal, o sea, se empezaron a procesar la idea. De hecho, mencionan que cada que había una junta se les pedía llevar sketches, bocetos de cómo sería el look de Doomsday. Que tenía que ser un ser bestial, un ser que fuera pura violencia. El editor menciona que en aquel entonces le querían dar personalidad a Doomsday, pero los escritores decían que si le dabas personalidad a un ser que lo que debería de representar es la muerte, el caos y la destrucción, pues le perdería todo el encanto, ¿no? Es por eso que el primer Doomsday que nos presentan en esta historia, pues no tiene nada de personalidad. Y todas se desecharon varias ideas hasta que llegó la idea final de lo que conocemos actualmente de la muerte de Superman. Que como dato curioso y algo que yo no conocía, y no sé tú, joven Daniel, si tú conocías este dato o la gente que nos está escuchando, es la manera en la cual está editado el cómic, ya que cuando empieza el cómic... hay cuatro paneles en todas las páginas, cuatro paneles únicamente. Cuando cambias de capítulo, hay 3 paneles. Cuando cambias de capítulo, hay 2 paneles. Cuando llegas al capítulo final, ya solamente hay splash page en toda la página. Y ya las últimas escenas son escenas de 2 hojas, que es la manera en la cual se va a llevar la narrativa del cómic, que viene representada con el Doomsday, muy enfocada al Doomsday Clock, como si fueran los últimos 4 segundos de vida de la Tierra, en este caso los últimos 4 minutos, por decirlo de cierta manera, de vida de Superman. Y me quedé de no mames, o sea, así estaba editado. Llegué a mi casa, llegué aquí a la Alri Cave. Lo primero que hice fue de... A ver, creo que todo el mundo tenemos la muerte de Superman en la casa, todas las casas. Y fue revisar cómo estaba la muerte de Superman. Y en efecto, primero empieza con 4 paneles. Y los paneles se van reduciendo hasta tener puros splash page. Que esto va a representar el ritmo que va a llevar el cómic. El ritmo de acción, el ritmo de lectura que te va a ir llevando la acción. Como si fuera una película y te quedas de... No mames, o sea, yo nunca lo había notado. ¿Tú lo habías notado, Daniel? No, hasta que lo mencionaste. Sí, o sea, está increíble. Continuando con la plática de Superman, mencionan que después de esto, varios ejecutivos, varias empresarios voltearon a ver el medio del cómic. Se dieron cuenta que ahí había negocio y empezaron a comprar cómics. Pero lamentablemente compraban para almacenarlos y no para distribuirlos, no para venderlos, sino para esperar que se cotizaran con el tiempo para después poderlos vender a precios más altos. Lo cual, pues esto viene siendo un gran, una gran metida de pata a la industria del cómic. Y esto es lo que llevó a generar muchas portadas variantes. Esto es lo que llevó a generar de igual manera una burbuja de especulación en los años 90, en la cual se publicaban puros número 1, pero ya para el número 2 ya no había quien los comprara, ya no había quien se interesara por el número 2, porque el número 1 era el cómic que te iba a dar el dinero, el número 1 era el cómic que te iba a dar las ganancias en un futuro. De hecho, John Bogdanoff, que es uno de los dibujantes de esta historia de la muerte de Superman, menciona que se guardó un lote de como 15, 20 cómics de la muerte de Superman, el cómic original en la bolsa negra con el logo de Superman ensangrentado, porque pensaba venderlos en un futuro y con eso pagar la universidad de sus hijos. Hoy en día, de hecho, había un stand en la Mole de Comixado, el cual te vendía ese mismo cómic original a 400 pesos. O sea, con eso no pagas la universidad de absolutamente nadie. No. Pero pues... John Bogdanoff menciona de que pues esa era un gran error, eso fue una gran estupidez en todo el sentido, o sea, esperar caer en ese círculo mediático, ya que ese círculo mediático y de acaparamiento llevó a Marvel a la quiebra, llevó a Marvel a declararse en bancarrota en aquel entonces, que fue lo que provocó que Marvel vendiera sus propiedades a diferentes estudios para poder subsanar esta quiebra, para poder salir adelante de esta bancarrota ya declarada. Y bueno, fueron muy malos tiempos para el medio del cómic, fueron tiempos muy especulativos, lo que generó la muerte de Superman, lo cual te quedas pensando de wow, o sea, ¿cómo es posible que este cómic que... es como un pináculo de... es un referente súper cabrón de... pues del mundo de los cómics prácticamente. O sea, esa cosa fue noticia en todas partes. ¿Cómo puede ser que haya provocado...? No, uno pensaría que provocó como... más ganancias, ¿no? En el mundo de los cómics, pero... como tú lo estás diciendo ahorita, realmente... también provocó cosas que... fueron en contra de... la sí, industria. De hecho, uno de los escritores... no me acuerdo ahorita quién lo mencionó, pero... uno del panel mencionó que había semanas en las cuales él se lamentaba y decía, güey, ¿cómo pudimos crear esto? Bueno, no dijo eso de güey, ¿verdad? Pero la de, güey, ¿cómo pudimos crear esto? O sea, ¿en qué momento se nos ocurrió que era buena idea? ¿En qué momento que se nos ocurrió que creía prácticamente de que con la muerte de Superman estaban ya matando también la industria del cómic? O sea, llegaban a ese grado sus pensamientos. Es casi poético. Sí, de cierta manera es muy poético. Y excelente la charla de la muerte de Superman. Una plática espectacular. Una plática recomendable para todo el mundo. En serio, si tienen la oportunidad de un día ver algún documental de lo que representó la muerte de Superman, yo creo que igual es muy valioso. Pero el hecho de haberlos tenido aquí a todos ellos y que te lo contaran de esta manera, que te lo contaran de esta manera tan orgánica, de cierta manera, y tan personal, puesto que ya los estás teniendo en un panel ahí en persona, es otro rollo, es otro nivel, por decirlo de cierta manera. Otra conferencia fue la de Jean-Claude Van Damme, el actor. Sí, pues este actor de acción, pues igual fue el día sábado, en donde presentaron el programa de Jean-Claude Van Johnson, una nueva comedia de Amazon Prime, en la cual pues Jean-Claude Van Damme regresa para hacer una especie de espía en una serie de acción un poco fumada. De hecho, presentaron los dos episodios. Muy divertidos, divertidísimos, ridículos, incluso muy estúpidos los capítulos, pero ese es un humor tan estúpido que dices, pues sí, o sea, es una parodia, no se lo están tomando en serio, está buenísimo esto. Jean-Claude Van Damme se burla de sí mismo diciendo de que, ok, haber hecho esto es una muy mala idea, pero bueno, vamos a hacerlo, y lo dice en la propia serie. O sea, es algo que no se toma en serio, y tenerlo ahí en la conferencia fue algo muy padre. De hecho, fue el director también, fue Jean-Claude Van Damme, y fue un productor de Amazon, que ahí estaban los de Amazon, estuvo increíble. Obviamente el que más habló pues fue Jean-Claude Van Damme, y cosas muy interesantes salieron de esta conferencia. Yéndonos a lo básico, pues prácticamente dio la charla motivacional de ve y cumple tus sueños. Si tu trabajo no te gusta, si la vida que llevas ahorita no te gusta, estás a tiempo de cambiarla. De igual manera, un chavo se acercó, dejaron que se acercara porque estaba llorando por conocer a Jean-Claude, y menciona que él había intentado suicidarse y que en su último día ya había comido su última comida, y dijo, quiero que mis últimos momentos al menos ver una película, y que decidió ver una película de Jean-Claude Van Damme. Y que esa película fue la que le recobró las ganas de vivir. Fue la película que le recobró el ánimo y el espíritu de volver a vivir. Porque él dijo, yo quiero ser como Jean-Claude Van Damme. Yo quiero ser como él. Y fue bastante emotivo ese momento en la conferencia. El güey estaba llorando. Abrazó. Mencionó la película. Yo no me acuerdo cuál era, si te soy honesto. Pero este güey menciona que es una película que le cambió la vida prácticamente. Estaba llorando desconsoladamente, o sea, lo vio, luego lo abrazó y estaba ahí completamente agradecido el güey. Hubo tiempo para una pregunta del público y pues menciona igual, ¿no? Le preguntaron, pues México está del carajo, el mundo está del carajo. ¿Qué le podrías recomendar a los niños para que no pierdan la esperanza? Y pues él menciona, pues, obviamente, seguir adelante, la esperanza nunca está perdida, que siempre estás a tiempo de cambiar tu vida, siempre estás a tiempo de cambiar tu futuro, que no importa si tienes 10, 15, 20 o 50 años, lo importante es hacer algo que te haga feliz, porque puedes estar muy a gusto con tu rutina, y eso sí me acuerdo muy claro que lo mencionó, porque yo me sentí identificado en ese momento. Que dice, puedes tener tu rutina de levantarte, ir al trabajo, regresar, ver la tele, ver una película, dormir, levantarte, ir al trabajo, regresar a tu casa, escuchar música, dormir, levantarte, ir al trabajo, regresar a casa, leer un libro y dormir, y estar a gusto, y cuando menos te das cuenta, la vida ya se te fue, y te quedas de qué pedo, o sea, ¿qué hice con mi vida? Que si te sientes a gusto y eres feliz con eso, pues está bien, pero pues hay más allá afuera, hay un mundo por conocer, hay música que componer, hay películas que actuar, hay obras de teatro que ver, que hacer, ¿no? Que todo lo que que hay allá afuera, pues hay, sal y hazlo, si quieres hacer algo y tu trabajo te lo impide, así sea el trabajo mejor pagado del mundo, deja tu trabajo y sal y haz lo que tú quieres, porque importa obviamente más la felicidad, importa más todo eso que quedarte a hacer la rutina toda la vida hasta que ya no tengas vida y te quedas de wow, tiene mucha razón este hombre. Toda la razón del mundo. Sí. No creí que fuera a dar una plática así, conferencias. Sí, de hecho estuvo muy, muy buena su conferencia. Me gustó bastante. Fue muy emotiva, o sea, fue espectacular, en serio. Es un héroe dentro y fuera de la pantalla. Sí, en todo el sentido de la palabra, o sea, muy buena persona, muy carismático, bromeando con el público. Es que bailó como en el meme, ¿no? Exacto, pues tiene un meme, Jean-Claude Van Damme, también bailó como el meme, se echó un par de patadas voladoras, se bajó a saludar al público de mano, o sea, hay actores bien mamones, en serio, me ha tocado ver pinches actores mamonzazos que te acercas a ellos y te dicen, no, yo no me acerco, no, o sea... Hasta para allá, ¿no? Por ejemplo, hubo un invitado de la mole, una invitada de la mole hace ya como 3 años que la trajeron. Era una, güey, lo peor de todo, güey. Era una cosplayer, o sea, lo importante es acercarte con ella para tomarte la foto, ¿no? No, en este caso lo que tenías que hacer era estar, detrás de su mesa para tomarte la foto. Yo dije, vete mucho a la chingada, pinche vieja mamona. Y cobraba como 100 pesos por foto y todo así un desmadre. No le gustaba que le tomaras de la mano, nada de acercarte así mucho. Y era pinche vieja mamona, o sea, en serio, qué pinche vieja mamona. Pero pues no, ¿No crees que fuera? Bueno, o sea, obviamente siempre va a haber alguien así, pero, o sea, comparado a lo que yo viví hoy con los players y no, o sea, los que invitaron ahora estuvieron espectaculares todos. Son toda onda, Sí, de hecho es la única cosplayer que yo conozco. Yo voy a la mole desde marzo de 2013. Antes lo hacían 3 veces al año. A partir del año pasado únicamente lo están haciendo 2 veces por año. No me he perdido ni una sola convención. Todos los y las cosplayer que han invitado son gente espectacular. Es gente súper buena onda. Y esa vieja era una mamona increíble. Y te quedas, pues yo me acordé justo de esa vieja de... ¿Cómo es posible que Jean-Claude Van Damme, siendo Jean-Claude, maldita sea Van Damme, sea una persona tan abierta, tan buena onda, tan sencilla, y esa pinche vieja gorda sea una pinche mamona de mierda, en todo el sentido de la palabra, sin sonar ofensivo? Muy buena onda, cosplayers... ¿Cómo se te hicieron los cosplayers y los cosplay del día de hoy, joven Daniel? Bueno, ya cambiando de tema, o sea, ya saliendo del tema de Jean-Claude Van Damme y todo eso, No, ¿por qué lo repites? Bueno, pero además no fuiste la de Jeff Hardy. Ah, no pude llegar a la de Jeff Hardy. De hecho, llegué ayer sábado, corrí chun, caí al foro donde fue su conferencia. Y me dijeron, no, ya acabó la conferencia, ahorita está la sección de autógrafos. Y yo de, no... Fue triste. Sí, pero al menos, bueno, al menos agarraste Money in the Bank. Sí, ya es algo. Agarramos el Money in the Bank. Pues, solo conocía a Dalin Cosplay y a Michael Hamm, porque todavía me lo habías mencionado antes. Y son súper buena onda, no esperaba que fuera a ver a Michael Hamm con el cosplay de Nathan Drake de Uncharted. Y ya ves que pasé al final yo a tomarme la foto y... O sea, es súper buena onda, o sea, bien pudo, como ya no había gente, bien pudo ya haber dicho, no me voy a tomar una foto. De hecho, ya había recogido su stand, si te diste cuenta. Ya estaba recogido el stand, y no, o sea, súper buena onda, y me saludó y todo, y, o sea, muy chido el tipo. Y me dijo, tenemos que hablar. Sí, a Darlene Cosplayer, que ya acabo de ver que sí le dicen la novia de la mole, ¿no? Me habías dicho tú también. No sabía que ella había ido como a todas las anteriores convenciones. Y también ella, o sea, ella le seguía en Instagram y es súper linda. O sea, muy amable y todo. Y bueno, también me tomé la foto con Lady Lemon Cosplay, que es esta chica que tú me mencionaste, argentina. Iba de Supergirl, me parece. Sí, ¿verdad? Iba de Supergirl el día de hoy. Sí, también ella era como muy accesible, muy buena onda. O sea, decía, me permites tantito, voy a hacer tal cosa. Pero así como súper amable y lo hacía súper rápido. Y no sé, me sorprende que tengan como tanta gente formada a veces y como que no muestren que se estresan, a pesar de que seguramente sí lo hacen, pero o sea, siempre son como ven a sus fans antes, ¿no? O a las personas que quieren como un acercamiento con ellos. Y pues de ahí en fuera, pues los cosplayers como casuales que iban por ahí caminando, o sea, gente común, por así decirlo, también, o sea, es como padre que vayas y te guste uno de sus cosplays y digas, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y te digan que sí, está cool. Como el Groot, pero todavía no nos tomamos foto. Sí, había un Groot que estaba espectacular, pero ya no tuvimos la oportunidad de tomarnos la foto con él. De hecho, tenía demasiada gente. Nosotros entramos al stand de Amazon Prime y salimos del... O sea, para que se den cuenta de todo lo que hicimos. Entramos, nos registramos, yo grabé un video de una explosión, nos regalaron unas placas, así como de tipo automóvil, imprimieron las placas. Una serie, ¿no? De autos que están sacando en Amazon, algo así. Es correcto, y después unas bolsas, así como bolsas del mandado, de la serie de The Tick. Igual, hacíamos como la ruleta de ver qué personaje nos tocaba y todo eso. Y ya fue la frase que nos tocaba y después esperar a que imprimieran la bolsa. Salimos y el Groot seguía ahí todavía con un buen de gente. Eso estaba muy padre. O sea, de verdad siento que la cara del Groot en sí, sí le quedó así como muy, muy igual. Sí, de Está hecho. Bien detallado. Sí, ese Groot quedó en segundo lugar en el concurso de cosplay. Quedamos y señores, ya no creo en ese concurso. Ya no creo. No, yo tampoco. Es la primera vez que lo veo y salí decepcionado por los lugares que dieron. Sí, quien quiera ver el concurso de cosplay, lo subí a Twitter. Síganos en Twitter a través de @freaknoobnews. Ahí están los videos. Pero, a ver, ¿tú qué fue tu primera vez? Por favor, platique. Yo estaba ilusionado por el concurso de cosplayer porque anteriormente llevaban su escenografía y hacían alguna hazaña y algo por el estilo. De hecho, te pedían tenías que llevar tu disco de música con tu música y con lo que ibas a hacer para poder concursar y todo este tipo de cosas. Ahora cambió todo, o sea, lo hicieron súper sencillo, súper normal. Y la verdad es que el jueceo estuvo del asco. Pero joven Daniel, cuéntanos tu experiencia, porfa. Pues vi cosplays muy buenos, la verdad. Habían como muy, muy bien hechos. La mayoría, yo supondré que eran caseros. Y no sé, como que darles empeño y que se vean así de bien, a pesar, por ejemplo, que el metal parezca metal a pesar de que sea cartón o algo así, me hace como algo muy espectacular. Es algo que siempre me ha gustado mucho de los cosplays. Y bueno, creo que todos hicieron un buen trabajo en sí, como dijeron ahí, no cualquiera tiene como el valor, ¿no?, de hacer un cosplay y pararte a dar una pasarela como tal. O incluso solo de pararte en cosplay e ir ahí caminando en la calle o cosas así. Pero, o sea, sí salí como medio decepcionado de los lugares que dieron, porque para mí, o sea, en trabajo, en personificación y todo eso, me ganaron otros, como uno de la muerte de Hellboy 2 de Guillermo del Toro, y no, mami, o sea, estaba súper chido cómo lo había hecho la chica, y todo, o sea, cuando ella pasó era cuando más se prendía la gente, todos gritando y aplaudiendo, y o sea, estaba 100% seguro de que iba a ganar esa chica. Este no, estaba espectacular. En los primeros tres lugares la pusieron. Así como de, ¿qué es esto? ¿Qué clase de robo es este? Y de los hombres, ¿quién había pasado? Ah, sí, pasaban a 10 finalistas y de esos 10 pues ya seleccionaban a 3. Pero pasaron a un Batman zombie que la verdad a mí no me gustó para nada. Ah, estaba horrible, como... estaba horrible, horrible, horrible. No, habían otros que podían haber entrado en esa categoría de los 10 como un Thanos. O sea, un Thanos súper grande. Digo, en proporciones no estaba como tan chido, pero sí se veía que le había invertido mucho tiempo. Porque estaba, pues, o sea, era por partes, era un brazo. O sea, los brazos eran independientes del torso y así, entonces era como armable, por así decirlo. Entonces ya ven como varias propuestas un poquito más chidas que, pues no, o sea, no pudieron ganar o no les dieron la victoria. Entonces sí, como que fue un sabor agridulce. Y como, creo que, el, como como dices que tú antes que era como más complejo poner escenografía y música y eso, siento que este juego estaba más chido, como tú lo dices, pero no sé, siento que sí era como mucho tiempo, ¿no? Porque de por sí, entre categoría y categoría se tardaba, ¿no? Un poquito en pasar a la siguiente ronda y varias gente se salía, o sea, ya para cuando anunciaron a los ganadores ya estaba como en la mitad del salón, por así llamarlo. Entonces siento que también por eso hicieron eso, ¿no? Como de acortar el tiempo o acortar la dinámica, por así decirlo. Sí, porque de hecho antes eran tres categorías. Primero era la categoría femenil, que era igual pasaban como ahora, primero una pasarela de las mejor de las 20 seleccionadas, después seleccionaban a 10 y después no era así una pasarela rápida de las 10, no, sino que ya una vez que mencionaban a las 10, cada una tenía su tiempo para montar su escenografía, hacía lo suyo, desmontaba, pasaba la otra, montaba, hacía lo suyo, se iba. Después ya seleccionaban a la ganadora del concurso de cosplay femenil. Después venía el concurso de cosplay masculino, que era exactamente lo mismo. Y después venía el concurso de cosplay en pareja o grupal. O sea, había tres diferentes categorías. Y ahora, pues no, fue todo en lo mismo. Hombres, mujeres, ya todos juntos. Ahí a la convención, ahí al de este. Ya pam pam pam, pasa, se eligen a los últimos, a los 10 finalistas, tanto hombres como mujeres. Pasan rápido otra pasarela, ahora de un minuto y no de 30 segundos, pam pam pam, pasan. Y después ya seleccionan quién fue el ganador. O sea, sí, lo acortaron demasiado, demasiado lo acortaron. Pues sí, te digo que quizás es por eso, ¿no? Porque la gente no es como tan paciente. Y se desespera si los dejan esperando mucho tiempo. ¿Como tú? No, yo no. Yo solo te dije, ay, 5 minutos y ya, sí se tardan de nuevo. Es que ponían la misma canción y la repetían y la repetían. Y luego el tipo de la escoba haciendo el chiste de Bob Esponja cuando pasa a barrer los tomates. Sobreexplota el chiste ese maldito. La primera vez fue gracioso, pero las otras 10 no. Sí, no. Como que aburrió bastante. Pero pues en sí, creo que todos los cosplays fueron buenos, ni uno fue malo como tal, pero los mejores no fueron más que nada, ¿no? Para mí, al menos. ¿Y compras? ¿Qué tal? ¿Qué tal te fue en compras, joven? Ya para ir cerrando con el tema de la mole, ya para ir cerrando esto. ¿Compras? ¿Comentarios así al respecto de la mole? Pues no compré mucho, como puedes haber visto, pero compré más de lo que esperaba. No, o sea, no tenía planeado como gastar mucho. Según yo, solamente iba a comprar una playera de recuerdo y ya. Pero no, salí comprando varios cómics de The Witches. Compré Riverdale. Compré Rachel Rising, que tenía mucho tiempo que había dejado de leerlo. Iba a comprar Saga, pero ya no tenía como dinero. Compré varios prints de algunos artistas mexicanos, que la verdad fue como un río de nuevas cosas para mí cuando pasé por esa sección, porque muchos artistas mexicanos que me gusta mucho su trabajo, y pues voy a darles una oportunidad. Y la próxima mole que vaya, sí voy a llevar más dinero para poder comprar como su material. Y también me compré un print dibujado por Rosa Medina, y estaba ahí, y entonces no lo firmó. Y Alri compró el mismo que yo porque es un campeón. No, eso estaba bien chido, está hermosísimo. Es un chido, es de Superior Spider-Man. Sí, es un print de Superior Spider-Man, pero no, espectacular, brutal, brutal, brutal. Les compré como varias stickers ahí y varias cosillas como pequeñas. Y también compré el artbook de La Mole, que todas sus ilustraciones son de la muerte de Superman, y hay como dos o tres del terremoto del 19 de septiembre que ocurrió aquí en la Ciudad de México. Y también me lo firmó Marco Medina. Y nos regalaron unos posters en el stand de Sanborns, me parece. Ya vi, cuando pasamos a comprar. Me dieron uno de los Minions, porque obvio soy fan de los Minions. No te sientas en el caso. Y uno del Hombre Araña y uno de Injustice, pero eso fue en el stand de Injustice, donde le pateé el trasero al río dos veces. Ah, sí, pero yo te pateé el trasero bien, yo te pateé el trasero con Goku. No, ni siquiera tenías a Goku. Tenías a Trunks, perdón, a Bayou y a no sé quién. Y a Krillin. Ah, sí, a Krillin. O sea, ¿cómo me pudiste ganar con Krillin? No, ¡ja, ja, ja! ¡Goku! Y pues fue muy divertido. Nos tomamos varias fotos con los players, con la gente que iba pasando. En varios stands. Había una cajita de Funko en la que te puedes meter y tomarte una foto. Pero acá el mejor fotógrafo del mundo siempre salían las fotos o movidas o desenfocadas o no encuadraba lo que querían que encuadrara. Pero pues, las ventajas de que yo no tenía un celular porque me lo robaron. No me puedo quejar. Perdón, señor, no era mi culpa. Ah, pero fue muy divertido. Pues, sí, no. Fue chido que pudiera ir como con el señor Alri. ¡Ay, señor, cálmate tú! Pues eres un señor como de 80 años. ¡Ah, cálmate! No, sí, o sea, que si hubiera solo, no habría sabido muy bien a dónde ir. Como tú ya eres como el veterano de la Comic Con. ¡Ajaja, payaso! Pero pues sí, sí, la verdad, muy divertida la convención, yo la recomiendo. Si tienen la oportunidad de ir a una Comic-Con, ya sea la Conque o ya sea la Mole Comic-Con, vayan, es muy divertido, hay muy buenas activaciones, salimos con cómics gratis, por ejemplo en Sanborns había cómics al 3x2, entrabas y te regalaban un cómic de Harley Quinn. Salías con tus pósters gratis, jugabas, había tiempo para jugar. Quizá lo único que me decepcionó en esta ocasión es que no había, como tal, como en otras ocasiones, un área de juego de juegos de mesa. Porque antes sí había juegos de mesa para que tú pudieras jugar. De hecho, los de Devir. Había uno, pero era muy pequeño. Ajá, era muy pequeño. De hecho, te digo, los de Devir eran los que ponían sus mesas para que la gente pudiera jugar, y no solo ellos, sino otras tiendas. Y en esta ocasión, ese espacio lo ocupó otro stand de Mattel, que ahora estuvo más grande que el de la vez pasada. Así que, pues, estuvo más grande el stand, pero pues a los que nos gustan los juegos de mesa, pues sí, nos quitaron como que ese pequeño espacio y nada más dejaron dos mesas muy pequeñas, muy arrimadas para la gente ahí que pudiera jugar. Pues no estuvo tan cómodo. De ahí en fuera, la verdad es que la Mole estuvo espectacular, estuvo muy divertida. Vayan, de verdad, vayan, no se van a arrepentir, se van a divertir bastante. Hay cómics, hay videojuegos, hay manga, hay anime. Yo creo que es un evento para todo público, para todos los gustos. No solamente para el fan común de cómics, sino para salir y desestresarte el fin de semana, salir y poder disfrutar en familia, poder disfrutar con los amigos, con los cuates. Y algo que se me hace, que yo considero coherente también es el precio. Mucha gente se queja del precio, de que ¡ay, que está muy caro la Mole! Yo digo, pues, ¿cuánto cuesta? ¿280 un día? Y estás ahí, puedes estar todo el día, desde las 10 de la mañana que abren hasta las 8 de la noche y no te vas a aburrir. En serio, yo no me he aburrido. Yo fui los 3 días y no me aburrí ninguno de los 3 días. ¿Cuánto pagas por ir al cine? Ponle 80 pesos, 70 pesos la entrada, más unas palomitas y un refresco, ya son cerca de 170, inclusive puede ser 200 pesos por comprar el combo. Y gastas exactamente lo mismo que ir al cine para divertirte o entretenerte 2 horas que para ir a una convención y estar ahí todo el día con conferencias, con áreas de juego, con actores, con creadores del cómic, para conocer amigos, para ver gente, para conocer gente de tiendas, para platicar con los de Decomixado, hacerte amigo de la gente. Todo eso, la verdad es que es increíble la convivencia de una Comic-Con desde mi punto de vista. Sí, o sea, siempre vas a salir como, bueno, yo siento que siempre sales como, incluso si, no sé, además eres como lees Marvel o DC o cualquiera de esas cosas, pues vas a salir descubriendo algo nuevo, ya sea un cómic o un artista o incluso un cosplayer, vas a salir descubriendo algo nuevo que te va a interesar y pues al final de cuentas si igual te atrapa o igual te lleva a conocer más cosas. Exacto, y bueno, ya con esto nos vamos a nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar obviamente la canción de God of Thunder de Amon Amarth para hablar de nuestro tema principal, que viene siendo obviamente Thor Ragnarok, y regresamos aquí a Freak Noob News. Y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast, su canal de cultura geek. Y damas y caballeros, el pasado fin de semana se estrenó la película de Thor Ragnarok, la película que da final a el universo de Thor, prácticamente, el que da final a esta hermosa trilogía. Pero, pues bueno, quien no lo sepa, estas reseñas van a tener, bueno, esta reseña es a partir de ahora, vamos a hablar full spoilers, así que por favor, si no han visto la película y están escuchando el podcast, después no van a, ya no comenten de, es que me spoilearon la película. Ya estamos avisando desde este momento que va a haber spoilers, damas y caballeros. Joven Daniel, ¿cómo se te hizo esta película? Sí, qué raro, ¿verdad? Pero sí, a ver, joven Daniel, ¿cómo se te hizo la película? Pues yo, apenas la vi ayer, o sea, casi son 24 horas desde que la vi. Ajá. Y, no sé, o sea, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Nah, no, soy fan. Creo que es una buena película, no es una mala película, realmente no lo es. Creo que sigue la fórmula Marvel. Tiene una estructura decente, una estructura que no te aburre realmente, pero obviamente tiene sus fallos, pero afortunadamente, y contrario a todo lo que yo creía, tiene más aciertos que fallos. Creo que le cayó muy bien como el toque wannabe Guardians of the Galaxy, porque le da como un aire un poco más fresco, entre comillas, al menos fresco para el personaje de Thor. Y siento que, a pesar de que sí, últimamente Marvel se ha estado como abusando muy exageradamente de los chistes así cañón, desde Avengers Age of Ultron hacia acá, yo creo, siento que aquí no lo hizo como tanto. Bueno, sin contar Winter Soldier, que ahí sí no abusó de chistes, pero vamos. Aquí se sigue viendo esa necesidad de contar un chiste cada 5 minutos, pero creo que la mayoría de los chistes, al cambiarle de tono a la película, siendo más como Guardians of the Galaxy, siento que al menos el 95% de los chistes son muy acertados. Ya sea que tienen referencias a los cómics, o referencias a otras películas, o referencias a teorías de los fans acerca del universo de Marvel, que ya hablaré más adelante sobre una que me encantó. Siento que fue un acierto. Y entre los desaciertos, algo que se me cagó muchísimo fueron todos los actores secundarios de Asgard, porque son una porquería. O sea, yo fácil vi como a 2-3 asgardianos queriendo reírse en medio de un momento de desesperación. Y así como, güey, ¿por qué me contrataron a alguien mejor? O sea, fue así como, no tienen el suficiente presupuesto. Pero bueno, eso es como algo más personal. O sea, igual fue mi imaginación, pero yo los vi como muy, muy flojos a esos actores. Ok. Pero bueno, en resumen, ya los fallos los contaré como más a detalle más adelante. Pero es una buena película. Creo que vale la pena totalmente ir a verla. Y sin duda es muchísimo mejor que cualquiera de las otras dos de Thor. Sí, ahí sí convertimos su opinión. Yo creo que es la mejor de la trilogía por mucho. Esta película, pues, estaba viendo una teoría muy interesante, ¿sabes? De Thor Ragnarok, que ya no lo habían contado esta película y develado sus secretos desde Avengers Age of Ultron, en el momento en la cual, pues, Thor tiene una visión. Ya habíamos, tenido el anticipo de lo que iba a pasar. En la visión tenemos de que Thor, pues, se encuentra como en una especie del Valhalla, en la cual tenemos a Heimdall sin ojos, en la cual tenemos una versión completamente diferente de Heimdall. Entonces vemos una figura encapuchada, y Heimdall se dirige a esta figura como tú, el primogénito de Odín. Tú eres el que nos va a llevar al Ragnarok. Tú nos vas a dirigir tú eres la persona que nos va a traer el Ragnarok a nosotros. Después se dirige a Thor, ya como si Thor fuera esta persona, y le menciona: tú nos enviaste a todos a Hel, que Hel viene siendo como una especie de inframundo para los asgardianos. Esto se puede intuir de diferentes maneras. Primero que nada, al referirse a tú, el primer hijo de Odín, tú eres la persona que nos va a traer el Ragnarok, la persona que nos va a traer la destrucción, pues no se refería realmente a Thor, que todo mundo pensábamos que en ese momento hablaba de Thor, sino que se refería realmente a Hela, que en esta película viene siendo la primer hija de Odín. Y menciona: tú eres la quien nos va a llevar a la destrucción. Y en efecto, Hela, la primera hija de Odín, fue la encargada de destruir o llevar la destrucción hacia Asgard. Y ya después, cuando habla con Thor en esta visión, le dice: tú nos vas a llevar a Hel, o sea, cabrón, tú eres el que desataste el Ragnarok. Y a final de día, así fue, Thor desató el Ragnarok y está llamando a todos a Hel prácticamente. Muy buena observación desde mi punto de vista, muy buen paralelismo con la historia de vista en Age of Ultron, que igual a que se vio reflejada aquí en Thor Ragnarok. Muy buena desde mi punto de vista. Y hablando de la película... No, lo he escuchado, sí. No había dado cuenta, tiene muchísimo sentido. Ya, sí, pero o sea, sí tiene mucho sentido y está muy bien hilada la película. Uh-huh. De igual manera, quería mencionar que Hela es un excelente villano, ¿sabes? A mí me encantó, no sé, ¿tú qué opinas de Hela? No sé si sea un excelente villano, pero un personaje bueno sí lo es. Incluso me gustaría que tuviera su propio spin-off o algo así. O sea, me enamoré. Desde por sí amo a Kate Blanchett y no sé, se veía súper sexy. Todo el gothic metal. No sé, me gustó demasiado. Como que era... No era como tan seria como pongamos a este tipo. ¿Cómo se llama el Guardians of the Galaxy? Siempre se llama el nombre... ¿Cuál de todos los tipos? El villano, el de la primera. Ronan. Ah, Ronan el acosador. Por ejemplo, Ronan en momentos graciosos deja de ser como serio o así. O sea, siempre es como, sí, soy súper malo y nunca me río y así. Y ella sí es como un poquito más natural. Eso es lo que me gustó. Es un personaje más natural. Actúa más acorde a lo que es la situación y no siempre como tratando de llevar una personalidad súper plana. Lo que me está gustando de que últimamente Marvel ha estado haciendo un poquito con sus villanos. Digo, no son los mejores villanos del mundo, pero ya no son tan planos o unidimensionales. Tenemos a Hela, tenemos al Witch, tenemos al papá de Star-Lord y que espero que sigan con esta fórmula y la vayan mejorando. Que no sea como siempre el malo de Malolandia, como sueles decir tú, o el super malo genérico empresario como el Iron Man y Ant-Man. Ah, son entonces, horribles esos villanos, pinches villanos genérico corporativo 1 y 2. No sé si son buenos villanos, pero buenos personajes sí son, al menos para mí. Tienen un mejor desarrollo y motivaciones más marcadas, motivaciones que sí te las crees un poco más que villanos anteriores del universo de Marvel. Y sí, es un punto fuerte para mí, Hela. O sea, la amo y la amaré siempre. Sí, es hermosísima esa mujer. Y bueno... Nada más, aquí unos... Rápido, mencionar unos pequeños easter eggs. Hablamos un poco de la película, mencionamos un dato, hablamos un poco de la película y mencionamos un dato, ¿va? Un easter eggs. Bueno, varios easter eggs. Cuando vemos que en la película hay una torre, que es la torre del Gran Maestro, pues hay varias caras. Una de estas caras que tenemos aquí es de Manding, el hombre cosa. En la cúspide de la torre se encuentra tallada la cara del hombre cosa, homólogo de Marvel de la cosa del pantano de DC Comics. Y bueno, pues... Por lo que sabemos, el hombre cosa existe en la continuidad del universo cinematográfico de Marvel, habiendo sido mencionado en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Pero ¿cómo diablos llegó hasta el planeta del Gran Maestro? Pues eso viene siendo un gran misterio. Obviamente no vamos a saber cómo llegó, pero pues de alguna manera llegó y pues Ojalá lo revelen. Otra cara que se encuentra en la parte inferior viene siendo Beta Ray Bill, este personaje. Ajá. No, sí, continúa, solo fue emocionante. Yeah, sí, de hecho, no es la primera vez que se hace mención a este... o guiño a este personaje de Beta Ray Bill, el alienígena que comparte poderes con Thor y cuyo martillo es una reproducción realizada por Odín para el ser que demostró ser tan digno como su propio hijo. El anterior guiño lo tuvimos en la primera película de Guardians of the Galaxy, cuando pues la cabeza de Beta Ray Bill se sitúa bajo la de el hombre cosa, su de, bueno, o sea, este, cuando lo podemos ver ahí en las cosas del coleccionista. La cabeza de Beta Ray Bill está en la parte inferior. Y pues sí, fue un excelente guiño para todos los fans. Al lado de Beta Ray Bill tuvimos a Ares, que viene siendo el dios de la guerra. Lo vimos con su escudo de picos. Ares, pues es la primera vez que aparece en el universo de Marvel. En el universo del cinematográfico de Marvel. Al parecer el personaje basado en el dios de la mitología griega del mismo nombre creado por Stan Lee, Jack Kirby, pues ha estado en el mismo planeta y The Grandmaster pues al parecer lo tuvo cautivo como su gladiador, como su luchador, como su pues su luchador personal de cierta manera. Otra cabeza que aparece que están esculpiendo pues viene siendo la cabeza de Hulk, que es la cabeza más nueva. Y ya por último tenemos a Big Bestia o Big Beast, que era un enemigo de Hulk de la etapa clásica del personaje, creado por Herb Trimp y Steve Englert, que es un androide bestial con dos cabezas superpuestas. La superior es una estraganato, mientras que la inferior es una especie de enciclopedia viviente. Fue creado por una subespecie de los Inhumans y durante varias ocasiones luchó y perdió estrepitosamente contra Hulk. Así que, pues, estas son algunas de las cabezas que podemos ver en esta película, lo cual es algo bastante, bastante chido. Y, pues, guiños muy frikis para todos los seguidores del mundo de los cómics, ya sean clásicos, contemporáneos o no. Pues, estuvo genial. No digan lo que digan, estuvo genial. Sí, ese fue un easter egg muy bueno. Este fue uno de mis favoritos. Y bueno, ¿qué más podemos decir de la película? Pues que también hubo, bueno, cameos de Sam Neill y Matt Damon. Son las personas que interpretaron la obra hay una obra al inicio. Ajá, hay una obra representando a Loki. Pero si quieres tú cuenta la escena, joven Dan. Es que sabemos que Thor llega después de pelear con Sultur, que estaban en otro lugar, lejos de Asgard. Entonces Thor es teletransportado hacia Asgard y va caminando, bueno, va volando hacia a ver a su padre Odín. Todos sabemos que para este entonces Odín no está en Asgard, porque en Thor 2 se vio como Loki está ocupando su lugar. Ajá. Ajá, perdón. Y vemos que está interpretando una obra de teatro, un Loki muy raro, un Thor muy raro y un Odín muy raro. Están representando la obra en la que Loki supuestamente muere en Thor 2, pero lo están haciendo de una manera súper exagerada y de una manera, esto es muy muy gracioso, o sea, no lo puedo describir, es todo súper exagerado y todo súper... Modifican todas las frases que dice Thor y todo, hace ver a Loki como un héroe. De hecho, tiene una estatua hecha como de oro o bronce o no sé qué de Loki ahí en el patio principal. Mientras Odín, que obviamente no es Odín, es Loki, está sentado cagándose de risa y comiendo uvas mientras atienden y está en su bata de baño. Entonces Thor nada más se queda así como viendo la obra y cuando acaba todos aplauden, todos les aplauden. Y entonces en esto... El Loki, bueno, Odín ve a Thor y dice, holy shit, y se para de su lugar y entra en una conversación ahí ellos dos. Y pues bueno, Thor ya sabía que era Loki y lo amenazó prácticamente a muerte. Le dijo, si no me dices la verdad, voy a hacer que el Mjolnir regrese a mí y pues te aplastará la cabeza. Y entonces ya en esto se descubre toda la verdad y se desencadenan muchas cosas. Pero en sí, esa escena es muy cómica, o sea, no te imaginas ver algo así en Asgard. Tú ves Asgard como así, tierra de dioses, y todo es como súper mágico y súper... no sé, como es un reino que no conoce lo que es la risa, ¿no? O cosas así. Y llegas y ves esta escena que es como un maldito teatro shakespeariano y te cagas de risa. Sí, de hecho, pues... Sam Neill, que pues, es actor de Jurassic Park, encarna a Odín. Matt Damon interpreta a Loki. Y Luke Hemsworth, hermano de Chris Hemsworth, interpreta a Thor. Así que si notaron algún parecido es porque pues, son hermanos en la vida real. De igual manera, otro cameo y que se podría considerar un cameo glorificado, pues viene siendo... la aparición de Doctor Strange, que en esta ocasión ya lo vimos con todos sus poderes. O sea, estuvo de huevo su aparición. Sí, yo solo cuando vi el portal abajo de Loki, me emocioné demasiado. Yo creí que iba a tener como a seguir más en la historia, pero creo que con eso estuvo perfecto. A mí sí me hubiera gustado verlo más. Como para demostrarnos que ya tiene un control más eficiente sobre sus poderes. Y que está más al tanto de todo lo que ocurre en el planeta. Y creo que va a ser de mucha ayuda para las futuras entregas. Digas Infinity War o Doctor Strange 2. Y no sé, o sea, siento que con eso poquito que nos mostraron, ya nos muestran una evolución del personaje. Tanto a nivel de poderes como a nivel de conocimientos. Y fue muy gracioso cómo teletransportaba a Thor de aquí para allá, como si fuera su juguete. Y cómo... le rellenó el vaso de cerveza, o sea, eso es súper genial, o sea, creo que me gustó más esa parte que todo Doctor Strange. Fue muy buena parte, en serio, fue algo espectacular y a mí me encantó el ver cómo pues realmente ya evolucionó el personaje a un nivel brutal, o sea... Si así está ahorita, ya no me quiero imaginar el tipo de hechizos que va a tener en Avengers Infinity War. O sea, va a ser un personaje de demasiada ayuda, ya que el poder que está representando en este momento es algo increíble. En serio, está muy fuerte y gracias a él llegamos a Odín, que pues aquí tenemos una de las partes importantes de la película, en donde Odín pues muere prácticamente después de varios años de estar cautivo en la tierra. Llega y llega Thor, llega Loki, se despide de ellos, le dice, ah, ¿qué creen? Tenía una hija y se llamaba Hilda, ahora es su problema, yo ya me voy a morir, y se muere, y pues es donde nos introducen a Hilda. Y pues se revela la verdadera historia de Asgard, de que antes era un pueblo de conquistadores, antes era una raza guerrera, una raza de guerra. Y pues muy buen plot twist este de que fuera su hermana, muy al estilo de como si hubiera sido Angela, pues ahora no tuvimos a Angela, pues tuvimos a Hela. Muy buen personaje desde mi punto de vista, ya Tengo un punto en contra de esa escena. Ok. No sé, no sentí la... Cuando venía platicando con mi hermano y mi primo, porque los llevé a ver la película, les dije, yo no siento que esa es tener el peso que debe haber tenido. Porque la sentí como tan vacía como la muerte de Quicksilver. Realmente no sentí nada. Fue como muy X esa muerte. Y siento que para ser Odín, digo, no se le dio mucho enfoque en las dos películas de Thor anteriores, pero siento que pudo haber sido un poco más emotiva, o como quedarte más tiempo de, oye, sabes que ya se murió Odín, es como quedarte, como que tenga consecuencias más a fondo que solamente que él la pueda regresar a, pues a Asgard, por así decirlo. O sea, me gustó eso de que él sea la hermana de ellos y que sea muchísimo más poderosa y que sea la primogénita y por eso pueda como tener el Mjolnir y esas cosas. Pero no me gustó como el momento en el que lo hicieron. O sea, se muere Odín, te dan como 2 minutos de... menos, como 1 minuto de Thor y Loki interactuando después de su muerte. Y aparece Hela para que les parte el trasero y los mande muy lejos. Que eso sí me gustó, pero eso es aparte. En sí, de lo que me quejo es que no se le dio como el peso suficiente a la muerte de Odín. Sí, muy X. Fue más como... lo vamos a tomar como justificación para que de aquí pueda desarrollarse la trama. Así lo vi yo. Sí, de hecho, yo también lo sentí como que gacho, o sea, fue más de, pues el guión lo necesita, pues vamos a matarlo. No lo sentí como una muerte trascendente desde mi punto de vista. Y hablando de muertes intrascendentes, ah, pinche coraje que me dio una vez que Hela llega a Asgard y mató a Volstagg de una manera tan fácil. O sea, neta. Volstagg es uno de mis personajes favoritos de la mitología de los cómics de Thor. Amo a ese personaje. Es un personaje espectacular, es un personaje genial en todo sentido. Y aquí, en esta película, Hela solamente llega, le lanza unos cuchillos y los mata. O sea, mata a los guerreros de Thor, mata a estos guerreros asgardianos que eran, tendrían que ser de los más poderosos, que tendrían que ser emblemáticos y que cualquier director con un poco, con dos dedos enfrentes, les debió de haber dado una muerte digna. No, aquí los De hecho, sí. mataron. Los mataron como si fueran personajes secundarios, cuando eran personajes principales para las sagas anteriores. Oye, y hablando de ellos, ¿Lady Sif apareció en algún momento? No, Lady Sif nada más se menciona que está desterrada, pero hasta ahí. Ah, es que a lo mejor fue cuando fui al baño, no sé. Sí, porque, de hecho, o sea, hubieran dicho que estaban desterrados. O sea, no entiendo por qué diablos hicieron esto de matarlos. O sea, cualquier Al otra menos persona. que dieran una pelea más digna como el último. Ajá, o sea, y de hecho el último que salió. Ah, Sí, también me molesta mucho eso, como O sea, ¿cómo le dan mayor protagonismo al güey, a ese que era como un traidor al inicio y que después se reivindica? Que al propio Volstagg, que al otro güey, o sea, no se me hizo coherente. sí, ya sé, pero bueno. ¿Cómo se llama ese personaje? Siempre se olvida su nombre. El verdugo de la. No, ya se me olvidó a mí también el nombre. Perdón, Sí. ahorita, ahorita lo Bueno, checo. normalmente los cómics así siempre están con el Cantrix, pero este turno va a estar con él. Bueno, este tipo. No sé, o sea, lo sentí como súper vacío, ¿sabes? O sea, a pesar de que el Señor de los Anillos me encantó su papel como este tipo, el sobrino del rey Elrond, que se me olvidó su nombre también. Ya ves que se han mencionado los anillos. Ajá, sí. Ahí es un súper famoso papel. Pero no sé, aquí como que. Digo, aparte del pedo cómico y todo esto. Lo hicieron como ver con un maricón. O sea, se supone que su motivación era como que ser reconocido, ¿no? Como que la gente descubriera que vale algo. Pero al final trataron de hacerlo, pero no me Scourge, terminó se llama atrapando. O Scourge el sea, personaje. ah, sí, Scourge, ¿verdad? Ajá. Entonces. Bueno, Scourge tiene como este sentir de que quiere que la gente reconozca su valía. Y cosa que yo no siento que logre, porque, bueno, vamos a decirlo de una vez. Durante todo el. Se une con Hela más a la fuerza que nada. Pero durante todo el tiempo que está con ella no se ve como que esté de un lado o de otro. O sea, se ve que está con Hela porque tiene miedo. Pero cuando Hela le da una orden sobre hacer algo malo, por así decirlo, él se lo piensa mucho. Y realmente no es como que haga una acción buena o una mala. Siempre está en ese intermedio que no te hace como no sé, tener esa confianza, por así decirlo, en el personaje. Y al final, este tipo se sacrifica, ¿no? Para salvar a los asgardianos de los guerreros de Hela. Pero realmente no lo sientes, o sea, lo sientes más como un sacrificio cómico, porque se avienta con dos metralletas o subfusiles, no sé. Se avienta hacia estos guerreros y trata de hacerle pelea a Hela, obviamente, cosa que obviamente no logró. Pero siento que, o sea, salvo los tres asgardianos que estaban asomados en la nave, ningún güey se dio cuenta de lo que hizo, o sea, fue como totalmente estúpido. Hubieran hecho malo, malo y ya. No era como necesario que lo pusieran en esa zona gris, entre comillas, porque ni a eso llegaba. Pues es que de hecho así es en el cómic el personaje se sacrifica para ayudar a Thor y a Loki. O sea, eso sí lo sacaron completamente de los cómics. Lo malo es que el personaje en la película pues estuvo un poco mal desarrollado y la verdad su sacrificio se me hizo muy intrascendente desde mi punto de vista por lo que ya bien Exacto. mencionábamos. Por el sentido de que nosotros queremos, ¿cómo decirlo? Si ya tenemos personajes establecidos, si ya tenemos personajes, que nos han acompañado a lo largo de la trilogía de Thor, como lo viene siendo el personaje, reitero, como lo viene siendo el personaje de Volstagg, como lo viene siendo el personaje de, ¿qué otro personaje? El personaje de Hogun, como el personaje de Fandral, que viene siendo los guerreros, que en esta ocasión pues murieron muy fácil, le intentaron dar batalla a Hela, pero su muerte fue muy insignificante, tan insignificante como la de Odín, y tenemos a un perdedor que quisieron glorificarlo con un par de escenas que la verdad se sintieron escenas muy sobradas desde mi punto de vista, que pues no es de motivo de celebración estos personajes, es motivo de sentir un poco de lástima por ellos al no poder hacer absolutamente nada trascendente en la película, y la película los trata de glorificar, lo cual pues está gacho eso. Sí, demasiado. Igual pues, ajá. No, solo con respirar. Sí. Me ha cagado. Sí, pues aquí yéndonos ahora a otro pequeño easter egg. Al inicio de la película, Thor menciona que Loki lo convirtió en rana una vez. Pues esto nos lleva a la era clásica del personaje con Walter Simonson, el cual pues en efecto una vez Thor se convirtió en rana, trayéndonos al glorioso Throg, que viene siendo un personaje que de hecho todavía actualmente sale en algunos cómics. Es la versión rana de Thor, y de hecho hubo una miniserie de como 5 números de los Avengers versión animales, y pues obviamente salía Throg, que viene siendo la rana Thor. Un personaje muy divertido, y mucha gente se quejó de este comentario, o sea, mucha gente se quejó como de este chiste. Y dicen, es que así no es el cómic de Thor, es que quieren hacerlo pura comedia, ya arruinaron al personaje. Y dice, güey, ¿qué no conoces al personaje? Si conocieras de verdad al personaje, sabrías que eso de verdad pasó. O sea, tiene tantas referencias la película al mundo de los cómics, que la mayoría de los chistes son referencias al mundo de los cómics. Y pues se los están tomando tan en serio que se vuelve ridículo tomarse tan en serio los cómics, porque al final de cuenta son dos medios tan diferentes que si le cuentas a alguien pues eso de que güey, es que Thor en una historia se volvió una rana y fue una historia super épica, no va a sonar épico, va a sonar chistoso, y así fue como sonó en la película. De hecho sí. O sea, yo no sabía que gente se había molestado por este chiste, pero la verdad me parece muy bueno, porque, o sea, como la referencia súper directa y, o sea, tú como espectador dices, no mames, sí es cierto, lo convierte en rana, entonces sí pasó también aquí, entonces casi como, te da mucha risa. Sí. Y otro, el chiste que a mí me mató, bueno, uno de los chistes que me mató, fue cuando entran a la... cuando Hela y Scorch entran a la bóveda de Odín, donde están todos los tesoros. Y lo primero que ven es que está el guantelete del infinito. Y de habla le hace fake y lo tira. O sea, están todas las gemas y lo tira. Entonces me da mucha risa porque yo había visto una teoría en la que dicen que había dos guanteletes del infinito en el universo cinematográfico de Marvel. Y que a lo mejor no lo iban a usar para darle batalla a Thanos y que no sé qué. Entonces fue así como, fuck your theories. Y lo tiró y yo me caí de risa porque fue así como, qué bueno que lo hicieron. O sea, así ya nadie se va a quejar de que hay incongruencias o de que ese tipo de cosas. Sí, de hecho, fue muy bueno que hicieran eso, ya que, pues, arregló parte de la continuidad del universo de Marvel. Fue de, oh, fuck, tenemos dos guanteletes del infinito, ¿cómo hacemos para decir que uno es el bueno y el otro es malo? Ah, claro, que Gil agarra y tire diciendo, fake, esto es falso. Es falso como la mayoría de las cosas que hay aquí, te quedas de, cabrón, o sea que no todo es real. Me gustó la aparición de Fenrir, el perro, la verdad me encantó, muy, muy bueno. Y hay un personaje del que no hemos hablado, Hulk. Bueno, sí, no. Ya guardándolo. A ver, Ajá. Antes de lo de Hulk, pues vemos que entra, lo encierra, ¿no? En el Coliseo. Ya conoce al Grandmaster Thor y ve que Loki es amigo del Grandmaster y bla, bla, bla. Y conoce a estos personajes que salen de, en el cómic de Planeta Hulk. Que este tipo de roca, que, ¿cómo se llama? Ahorita te digo, aguántame. Ajá. Para los nombres y menos si son de personajes relevantes. Nah, ese sí es personaje relevante, un poco. Se llama Kork. No, en la película no. Bueno, en la película no, pero pues se llama Kork en la... 12 años. Se llama Kork, el personaje. Kork. Encuentra con Kork y Kork. O sea, Kork es un tipo de piedra, así como la mole, pero así. Y el vato está como... No sé, o sea, le dio mucha risa cómo habla. Porque tiene una voz como de niga, pero como muy aguda. El chiste es que ahí le explican más o menos de qué consiste lo de las peleas, y le explican de qué es ese lugar y las personas que han intentado escapar, pues, que se mueren. Y bueno, el chiste es que al final, pues, ya esto ya lo sabíamos todos por el mega spoiler que nos dieron en el trailer. El chiste es que ya va a la pelea con este Hulk y sale Hulk. Y es como lo vimos en el trailer exactamente. Sí, es un amigo del trabajo y bla, bla, bla. Pero Hulk sí lo reconoce, pero le vale madre. Si él es feliz ahí, entonces se avienta a pelear con él. Thor al principio no quiere, pero pues, al final pues, acaba peleando. Para este punto, cabe aclarar que Thor ya no tiene martillo, que a mí ya se había visto en los trailers, que siento que fue un super error muy grande que lo hayan mostrado. Loki pues está con el Grandmaster y apareció Valkyria, que fue la que atrapó a Thor. Y Thor tiene como un chip, una cosa rara en el cuello que lo electrocuta, y pero sí como super raro. Hace que se le marquen las venas como color negro y cosas así. Entonces por eso no puede escapar. Y bueno, esta pelea estuvo muy buena, ¿eh? A mí me gustó mucho como toda la escenografía y toda la coreografía de la pelea. Como que primero no queriendo Thor, pero al final, pues, recordándonos un poco a lo que fue Avengers 1 y la pelea que tuvieron en el Epic Carrier, pero más épica. De hecho, parte de la pelea también toma inspiración en Planet Hulk, que es una calca tal cual de cuando Hulk pelea con Beta Ray Bill. O sea, la escena de los golpes en la cara y todo eso es la misma escena de Hulk madrándose a Beta Ray Bill. Hay otra referencia, entonces. Yo no la había visto, Sí, de hecho pero es. Tiene mucho sentido, porque digo, si no vas a meter a Beta Ray Bill más que en una maldita estatua, pues mete su coreografía y que la gente lo relacione. Sí, exacto, y muy buena referencia. De hecho, el director es el que hace la Taika Waititi. Es el que hace la voz de Korg. Esa voz de "What's up, nigga?" Sí, es la voz del director. No es una voz invitada, no es un actor. No, pues es el mismo director haciendo ese personaje. Se sale muy bien, ¿no? Y bueno, la pelea sí es muy buena. O sea, todos ahí. Este Hulk es como el campeón de campeones. Todos aman a Hulk. Es algo muy importante que hay que notar. Que es querido en esa. Y aquí es donde Thor nos muestra por primera vez como ese poder que tiene oculto. Bueno, no oculto, sino ese poder que él quería solo controlar con el Mjolnir, que es el poder del trueno, no por nada, obviamente es el rey del trueno. El rey, el... Y estoy como el Grandmaster, el Lord of Thunder. God of Thunder, dice este Thor. Y pues nos muestra por qué es el dios del trueno. Entonces, les digo, pareció un Super Saiyajin fase 2 aquí con todos los rayitos rodeándolo y así. Ahí es donde nos gusta el poder, así como a Hulk, entre comillas, por primera vez. Y pues le da una madriz a Hulk. O sea, Hulk no puede hacer prácticamente nada contra él. Pero pues, con trampas gana Hulk porque tiene esa cosa en el cuello Thor y pues cae rendido. Y uno creería que Hulk iba a decir, ah, sí, algo voy a ganar y lo dejaré ahí. Pero no, da un super salto así como de un kilómetro de alto. Y se le deja caer en toda la cara al pobre de Thor, y es bien feo. De hecho, justamente eso es lo que es la pelea de Beta Ray Bill. Y pues ya, eso sería como toda la pelea en general. Que a mí me gustó mucho, muchísimo. Muy buena, muy buena. No fue la mejor de la película, porque para mí la mejor fue más adelante, pero estuvo muy... Pero fue muy épica, ¿no? O sea, ¿cuándo habías visto una pelea así de épica antes? O sea... No, y... o sea, ni siquiera la dejó... A mí la dejó el póster, que no me gustó mucho. A mí sí... A mí sí me agradó, pero, güey, esto estuvo más épico, o sea, en cuestión de epicosidad, esta película, pum, es un 10 sobre 10, o sea, fue brutal. Momentos muy buenos. Demasiado buenos, y iba a mencionar otro easter egg, pero la verdad ya se me fue, se me fue el pedorro. Pero pues mientras Hulk y Thor están peleando, pues Hela está conquistando Asgard prácticamente, está revelando la verdadera historia y todo este tipo de cuestiones de que cómo ella era la ejecutora de Odín, y Heimdall está tratando de salvar a la gente, está tratando de salvar a la mayoría de asgardianos, a todo a quien pueda, pues él está tratando de rescatarlos. Y eso pues se me hizo muy heroico, ¿sabes? Fue algo muy genial de su parte, desde mi punto de vista, ya que representa que no necesitas ser exactamente un gran dios para poder rescatar a la gente, ¿no? O sea, nada más cárgate con una espada y ya con eso sal y rescata a la gente y sálvalos, sé un héroe para ellos. Vas. Sí, perdón. Entonces, lo que eso me gustó, ¿sabes? De cuando Hela está ahí, le muestra como la pintura que está en el techo. Yo no me esperaba eso. Es una de las pocas cosas que no me esperaba de esa película. Que te muestra hoy como el maldito tirano que era. Y entonces sí te hace como cuestionarte, así como, realmente sí, me dolió, bueno, a nadie le dolió, pero si te hubiera dolido te haría cuestionarte, realmente me dolió la muerte, ¿no? O era solo un maldito bastardo que merecía morir. Y de la pelea, volviendo a la pelea, te digo que me gustó demasiado como todo el mood que le dieron, y de ahí pasamos a lo que es... Thor con Hulk, ¿no? Me parece una interacción muy buena, que es de las mejores interacciones de personajes que he visto en Marvel, al menos para mí, que vemos a cómo interactúan Thor y Hulk en un como cuarto privado de Hulk, donde tiene todos los servicios, por así decirlo, y está en un jacuzzi todo desnudo este Hulk, y tienen como una plática muy chida, así como, oye, somos amigos, deberías ayudarme a tal. Y te das cuenta de que Hulk realmente no le interesa. O sea, él no quiere volver al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque él está muy, muy feliz ahí. Pues así lo quiere ver, porque ahí nadie lo critica. O sea, nadie se molesta de que destruya cosas, porque enfoca todo eso de destruir cosas en pelear con otros luchadores. Y eso le agrada a la gente, por lo cual la gente lo apoya en vez de tenerle miedo como es en el planeta Tierra. Ahí es un maldito, como un rockstar prácticamente, como si fuera un luchador de la WWE, casi casi. Y eso me gustó mucho, como que ese de que Thor le diga como que no es cierto, y que él es el vengador más fuerte, y que no sé qué, y después... O sea, son personajes muy idiotas en ti, porque Thor no es listo, para ser honesto, es un idiota, ¿no? En el universo cinematográfico. Entonces, como ver los interactores muy, muy cagados, pero siento que es como muy sincero al mismo tiempo. Muy buenos cascarrillos, y acabas de mencionar algo. ¿Tú consideras que la personalidad de Thor en el universo cinematográfico de Marvel es de un idiota? Es un idiota, pero no un idiota como a propósito, sino es un idiota que se da cuenta de las cosas. Y así ha sido siempre, desde Thor 1. Sí, así ha sido siempre. Es mi misma perspectiva del personaje. Y mucha gente igual se empezó a quejar de, es que ¿por qué hicieron muy idiota a Thor en esta película? Me quedé, pero pues ha respetado su esencia desde la primera película. Sí, o sea, en una parte es porque es un dios y no está como acostumbrado a estas cosas del planeta Tierra, ¿no? Las costumbres y todo eso. Entonces es como ese choque de cultura, por así llamarlo. Y siento que se ha visto como muy reflejado en todas las películas. Y como ha adoptado cosas de la Tierra y cosas de África y de otros lugares, yo siento que sí, como que va acorde a lo que quieren transmitir con el personaje. Porque sí, la verdad, sería muy aburrido ver un Thor súper serio y súper así, Asgard, sería como súper de hueva, al menos para mí. Siento que no hace falta un personaje así. Siento que, o sea, esta visión, o sea, visión es tan gracioso que digamos. O sea, sus acciones son cagadas, pero él en sí no es muy gracioso. Está Black Panther, que también es como así, súper serio. Está Bucky, también. Lo único gracioso que le he visto hacer es cuando el capitán besa a la gente, gente 13 y hace su cara así como de fobia. O sea, hay personajes serios, realmente no creo que hagan falta como tal serios en el universo de Marvel. Siento que está perfecto como están llevándolo hasta este momento. Ah, claro, hablando de personajes, ya hablando de películas es otra cosa. Ah, ok, sí, en esta película, pues también tuvimos un pequeño guiño a Black Widow, con el de El Sol se está ocultando, que viene siendo un chiste muy recurrente en esta película, y a mí me dio mucha gracia, porque como que Thor lo utiliza de una manera muy cínica, y así es como se comportaría un dios desde mi punto de vista, así es como se comportaría una persona como Thor, ocupando las cosas de manera cínica y responsable, burlándose de sus amigos, y hablando de burlarse, pues también tenemos a un personaje femenino que es introducido en esta película, que viene siendo el personaje de Valkyria, que viene a ser una de las Valkyrias, más no la Valkyria que todo mundo amamos y conocemos en el mundo de los cómics. Valkyria, pues anteriormente ya se había enfrentado a Hela, ya sabía de su destrucción, ya sabía de todo lo que este personaje representa. Y cómo pues no pudieron anteriormente todas las Valkyrias contra esta Hela. Y que eso llevó a la destrucción prácticamente de las antiguas Valkyrias. Por lo cual pues este personaje interpretado por esta... ¿cómo se llama? ¿Tessa Thompson? Sí, Tessa Thompson, pues la obligó a ir al exilio, tal como hiciera Yoda, tal como hicieran tantos personajes, pues este personaje perdió y dijo, ¿sabes qué? De aquí, aquí están lloviendo fregadazos, pues vámonos de aquí, y pues ella se fue al exilio, se fue derrotada y pues se convirtió en una alcohólica, se convirtió en una, pues en una perdedora, ¿no? Y gracias a Thor tuvo esta oportunidad de reivindicarse, tuvo esta oportunidad de demostrar que ella es alguien, tiene esta oportunidad de demostrar que todavía vale algo, y me agradó esta redención del personaje, me gustó mucho su personaje y sobre todo su nave, es una nave mega badass que controla con las manos, con las muñecas, las balas, todo esto, está brutal la nave que ella tiene. De igual manera me encantó la manera en la cual se reivindicó este personaje. Y algo muy notorio de la película es que todo va incrementando, ¿no? Va incrementando de intensidad, va incrementando de nivel hasta llegar al clímax final. Al clímax en el cual pues Thor, Loki, Hulk y Valkyria se tienen que enfrentar de nueva cuenta contra Hela. La cual pues está ya dándole en la madre bien gacho pues a Asgard prácticamente. O sea, siento que al final realmente no importó que fuera una persona que no fuera acorde al personaje, o sea, visualmente hablando, digo, tampoco en actitud, pero vamos, casi todos se enfocaron en lo visual. Digo, aún yo estoy como un poquito, no estoy tan a favor, no, o sea, a mí me vale madre si alguien es negro, blanco, moreno, así vale, pero siento que, vamos, ya hablando mitológicamente, correctamente sería que fuera rubia. Pero al final realmente como personaje se expresó muy bien. A mí me gustó mucho el personaje. Como muy mal madres y al final sí, como dices, tuvo esa redención. A diferencia de Scorch, ese personaje estuvo mejor desarrollado. Pero como te digo, que este es uno de los problemas que tenemos en la película, es que le falta tiempo para que puedas como apreciar esos detalles en cada cosa. Para que puedas apreciar las transiciones que hay entre un evento y otro o entre una transformación. ¿Puedes repetir eso último que casi no se entendió, porfa? Que, como te decía, que uno de los problemas que tengo con la película es que, a pesar de que todo lo hizo bien, hace unas cosas secas y otras cosas las hizo muy bien, es que no te deja como procesar bien las cosas. O sea, siento que no te deja dar esa transición entre un evento y otro, o entre una transformación y otra. Y siento que le faltó tiempo para que desarrollaran un poquito mejor al personaje de Valkyria. Digo, obviamente, en una película de que una hora, 2 horas, ¿no? Duró más o menos. Sí, 2 horas dura la película. Una película de 2 horas obviamente es más difícil, ¿no? Desarrollar a tantos personajes, y más si son nuevos. Pero me siento que fueron a ver como aprovechado un poquito mejor ciertas partes de... Pero sí, el personaje me agradó. Al final valió madre si era rubia o no. Y creo que aún es explotable para las futuras entregas de Marvel. Sí, y pero... espero que sí siga así. Pues la vamos a ver, me imagino, obviamente, en Avengers Infinity War el próximo año, ¿no? O sea, ya y vamos a ver de igual manera qué diablos continúa con la historia de Thor. Pues bueno, la batalla final es algo espectacular en la película. De hecho, ahí pusieron uno de los mejores chistes que yo he visto. Y yo me quedé riendo como 5 minutos después de esa escena. O sea, no podía parar con la risa. Ya me estaba privando casi casi. ¿De cuál? La escena en la cual Hulk dice, ¿sabes? Bueno, Bruce Banner dice, ¿sabes qué? Voy a ayudar, voy a ayudarlos en la batalla final. Ah, ya sé cuál. Y entonces el güey salta y dice, oh, le dice a Valkyria, pues porque Valkyria todavía no sabe que Bruce Banner es Hulk. Le dice, Valkyria, lo que vas a ver te va a sorprender, ¿no? Algo así, te vas a descubrir mi verdadero yo. Y se avienta el güey y solamente cae ahí en el Bifrost, cae en el puente arcoíris, pero cae como Bruce Banner, cae como humano y... Se ve cagadísimo esa imagen. Excelente chiste, excelente, excelente, excelente. Me recordó a Iron Man 3, cuando Iron Man llama a la armadura. Ya ves que la podía llamar como a distancia. Y la armadura choca contra el barandal y se hace pedacitos. Me recordó mucho esa escena. Como, crees que va a pasar algo épico, pero al final te la cagan con un momento gracioso. A mí también me dio mucha risa, pero hubiera preferido algo épico. Pero digo, ya me lo esperaba por el mood de la película. Sí, no, fue genial, genial, genial, genial. Y bueno, ¿quieres comentar el final de la película, mi buen amigo? Antes quiero comentar un poquito de Bruce Banner, porque... Ah, sí, cierto. Bueno, hay un momento de la película en el que se transforma ya en Bruce Banner, porque este Thor va a irse en el Queen Jet, que está ahí en el planeta, y pues Hulk lo va a perseguir diciéndole, no, amigo, no te vayas, porque pues se da cuenta como de que Thor sí lo considera un amigo, a Hulk. Y... pues Hulk va destruyendo la nave sin querer, obviamente, y se encuentra con un video de Black Widow, que ahora sí, que es el video que vimos en Avengers Age of Ultron 2, donde se está pidiendo que regrese. Entonces en esto Hulk se da un ataque y se transforma en Bruce Banner. Y no sé, me parece muy gracioso ver a Bruce Banner ahí en ese planeta, porque como él dice, estoy en un planeta que no conozco, a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia del planeta Tierra. Llevo 2 años sin ser Bruce Banner, he sido una cosa verde, no sé qué tantas cosas he hecho. Son demasiadas cosas para procesar y quieres que me tranquilice, le dice a Thor, y está como súper histérico Bruce Banner. Dices, en cualquier momento se va a convertir este cabrón de nuevo. Y tiene como esa sensación de que si se vuelve a convertir, ya nunca más volverá a ser Bruce Banner. Porque si ya pasaron 2 años, ¿qué tanto tiempo volverá a pasar para que pueda hacerlo? Porque él siente que ya, que él es el... que Hulk es el que tiene a Bruce Banner dentro y no al revés. Entonces sí te da como esa sensación de wow. Entonces, llegar a un punto en el que realmente ya no puedas controlarlo, o llegarán a convivir en paz como ves en los cómics. No sé, te da muchas cosas que pensar esa escena. Y muy... Muy bien desarrollada esa historia, muy bien desarrollada toda esa contraparte. O sea, sí, se ve que hicieron su tarea, investigaron bien cómo funcionan ese tipo de trastornos mentales. Muy bien desarrollado desde mi punto de vista. Excelente actuación e interpretación de Mark Ruffalo para lograr interpretar toda esta angustia que representa el saber si vas a regresar a ser tú en tu propio cuerpo, ¿no? O si te vas a quedar ahí encerrado para toda la vida. Muy buena, muy, muy buena. Y pues ya también, o sea, la relación, la química que tiene Bruce Banner con los demás personajes, sí, es muy, muy cómico. Como que Dios no sirve para pelear, pero tengo 6 doctorados, ¿cuántos tiene él? Y cosas así. O sea, como que el científico de Milucho, por así llamarlo, en medio del dios, bueno, los dioses, la Valquiria y un planeta lleno de guerreros. Como muy gracioso, muy cómico ver ese tipo de situaciones. Exacto. Es muy natural, como todo nervioso. Y de, ¿en qué voy a ayudar? Yo no quiero sacar a Hulk. Solamente puedo ayudar, pero no quiero hacerlo. Y sí, o sea, creo que Bruce Banner fue uno de los puntos fuertes. No, no tanto Hulk, siento más que Bruce Banner. Es el punto fuerte de la película. Muy bueno, bien de desarrollado, la verdad. ¿Pareces al revés? ¿Eh? ¿O qué dijiste? Que muy bien desarrollado, o sea, todo ese arco argumental estuvo muy bien desarrollado. Sí, ese sí. Porque ese sí siento que tuvo el tiempo necesario para explorar un poco de todo. Y pues, ¿qué te parece si comentamos el final y la llegada ahora sí del verdadero Ragnarok a Asgard? ¿Qué te parece? Vale, vale. Va, empiezas tú. Pues, llegan a Asgard. Y pues todo está hecho como mierda. Y para esto, todos los asgardianos estaban ocultos en una parte secreta. Porque Heimdall, que seguía vivo para este entonces, los tenía ocultos a todos. Y había robado la espada del Bifrost para que no pudieran utilizarlo y transportarse a destruir otros mundos. El punto es que antes de que puedan encontrar a Heimdall, llega Thor con después de una persecución en todo el planeta Sakaar, donde el Grandmaster y todos los perseguían. Llegan a través del Einus, Satan Einus, me parece que se llamaba, el ano de Satanás. El culo del diablo. Un agujero negro que los teletransportó directamente a Asgard. Llegan en la nave y pues Thor va directo al trono y se sienta en el trono y empieza a pegar en el piso. Esa escena me gustó mucho, así se ve como muy badass, como todo un rey Thor. Y eso hace que llame la atención de Hela y va directamente de regreso al castillo. Y pues tienen una conversación en la que se cuestionan el porqué del pensar de cada uno. Y Hela está como muy, muy decidida a hacer ver a Thor que Odin era una mierda de rey. Que era igual que ella, pero pues él se detuvo antes de lo que ella lo planeaba hacer, que realmente era nunca. Pues aquí empieza una pelea entre ellos dos, donde se ve claramente la superioridad de Hela. Digo, destruyó el Mjolnir, o sea, obviamente va a ser superior. Y en esto vemos como todos los Asgardianos van camino al Bifrost. Y ahí está bloqueado el camino. Está totalmente bloqueado. Con lo cual se ven acorralados, pero afortunadamente llegan los refuerzos que son Hulk. Bueno, Bruce Banner, que pasa la escena que te comentaste. Y esta Valkyria y lo... Bueno, lo que llega después. Pero en sí, sí es una escena como que se siente muy tensa porque no sabes si van a llegar o no nosotros. Digo, al final sí llegan porque, vamos, es una película de héroes, pero... Pero sí siento un poquito tenso como la situación de... No manches, o sea, ¿cómo van a salir de aquí? Y no sé qué quieres comentar. Pues me gustó mucho la escena final, o sea, toda esta batalla final. Thor pierde un ojo, o sea, te quedas de no mames, qué pedo. O sea, fue brutal esa escena. Creo que nadie se esperaba eso. Eso sí estuvo bien que no lo mostraran en los trailers, porque en los trailers se ven escenas que pasaban ya cuando no tenía un ojo. Pero obviamente en el trailer salía con los dos ojos. Ya obviamente, la magia del cine. Sí, ¿no? Pues Hela le roba un ojo y le dice, ah, mira, ahora sí te aparece Saudí, ¿no? O sea, Hela es una maldita, maldita, maldita, y aquí, pues, en una visión, pues, Thor ve a Odín y Odín le dice, ¿tú eres el dios de qué? ¿Eres el dios de los martillos o el dios del trueno? El martillo únicamente era para canalizar todo tu poder, tú eres el dios de los truenos. Y de esta manera es como, pues, Thor, pues, genera truenos, genera esta energía, la energía a la cual lo va a ayudar, pues, a ser pues el dios del trueno, el dios al que está destinado a ser. Y de esta manera desata un poder increíble, un poder que no lo habíamos visto desarrollar anteriormente. Y son escenas de acción pura. De hecho, igual ahí el soundtrack, pues es, escuchamos Immigrant Song de Led Zeppelin. Y la es una acción muy buena. Y Thor se da cuenta de que no pueden destruir a Hela. Y que el Ragnarok, la muerte del mundo, pues viene siendo una... Es un suceso natural y que se tiene que llevar a cabo. Por lo cual, pues Thor desata a Surtur. No, de hecho fue Loki. Bueno, Thor le da la orden a Loki de que desate a Surtur. Y ahí Loki pues ve el Tesseract. Obviamente pues ya todos sabemos que Loki se va a quedar con el Tesseract. Y desata Surtur de esta manera, pues ya desata Ragnarok sobre la tierra, sobre Asgard. Y vemos una parte de una pelea de Hela contra Surtur. Pues Hela termina desapareciendo. No creo yo que esté muerta del todo. Yo digo que nada más su energía se desvaneció. Y Asgard, los asgardianos, lo que queda de Asgard, viene siendo evacúan en una nave, mientras que Surtur se queda destruyendo Asgard. Y los asgardianos se van en su nave. Surtur destruye Asgard por completo. Krorg hace un pequeño chiste de, pues si los cimientos son fuertes se puede volver a construir. Y después vemos que todo explota y es de, ah, ok, pues ya no hay cimientos que construir, ¿no? Ya todo valió madres. Y los asgardianos se van y le dicen a Thor de, a ver, como rey, ¿cuál va a ser tu primer mandato, no? ¿En dónde nos vas a llevar? Y dice, pues vamos a la tierra. ¿Qué puede salir mal? Fue un final muy a secas, a mi parecer. O sea, todo iba tan bien. Todas las escenas de acción de la batalla final, de Hulk dándose la madre del maldito lobo, Thor dándose la madre con Hela. O sea, ¿cómo deja caer el rayo así gigante? Fue tan épico. Y luego peleando todos ahí en el puente hacia el Bifrost, Thor, Loki, incluso Loki se vio como super badass. Y eso que no es mucho de escenas de acción últimamente. Sí, todos tuvieron su momento de brillo. Y siento que, como dices, fue una acción muy bien llevada a cabo. Y más con el soundtrack de fondo, que realmente yo estaba casi bailando y cantando mientras veía cómo partían madres. Ajá. Pues, como dices, yo tampoco creo que Hela esté muerta, porque no se ve como tal que la mate. O sea, se ve que aplasta la plaza, pero no creo que esté muerta. Es que como se desaparece, pues. A mí me dio a entender que su energía nada más se desvaneció y estaba por ahí vagando, ¿no? O sea, no creo que de verdad haya muerto. Sí, o sea, tiene potencial todavía para ser. Incluso podría ser como la diosa de la muerte y de ahí podrán sacarse algo con Thanos, no sé. Sí, o sea, todavía el personaje tiene mucho de dónde explotar. Para que lo friendzoneen. Exacto. Sí, sí, Frenzel. Sí, pues sí, o sea, el final sí a mí me pareció muy a secas. De que puede verse un poquito mejor. Digo, no algo como súper melancólico y así, pero algo un poquito más. O sea, vamos a la tierra. Ah, sí. Y luego, pueden haber hecho algo más, como otro tipo de escena. No sé, siento que le hizo. O sea, bueno, uno que ya sabe, cualquier güey que ya haya visto las películas o sepa el contexto de todas las del universo de Marvel, pues obviamente se da cuenta que va a la Tierra y como que relaciona todos los easter eggs y todo lo que encuentra en la película con Infinity War. Pero la gente que no ha visto lo demás, no tiene como ese contexto, cómo lo va a relacionar con Infinity War. Siento que le hizo falta como un poquito más de conexión ahí. Digo, porque ya es la última película, bueno, sin contar Black Panther, pero es la última película que conecta hacia Infinity War. Entonces siento que pueden haber aprovechado un poquito más ahí esa oportunidad. No sí, sé tú qué opinas. Fue una oportunidad desperdiciada, coincido. Pero pues la escena post-créditos ya nos dejó en claro que, o sea, la nave en la que va Thor se encuentra con la nave en la que va en la que va Thanos, así que sí, eso sí. Que ahí van a empezar los madrazos, eso ya es más que seguro. De hecho, siento que van a valer madre todos los asgardianos, porque si te acuerdas del tráiler filtrado. Ah, eso es a lo que iba ahora, eso es a lo que iba. Los pedazos de una nave de destrozados. No. Sí. No. Sí. Que no. ¿Entonces qué? No, porque va van los Guardianes de la Galaxia y dicen, ¿qué diablos pasó aquí? Bueno, pero hay un montón de pedazos. No, hay un montón de pedazos de un planeta o algo por el estilo. Vemos como una especie de planeta destrozado. Lo que pasó ahí, pues están pasando por Asgard, lo que quedó de Asgard. Sí, pero ¿y qué pasa con la nave? Ah, pues eso, o sea, yo siento que ahí va a tener un papel Loki. Porque en el tráiler filtrado podemos ver claramente que Loki le está dando el Tesseract a Thanos. Así que yo me imagino que para poder salvar su vida, Loki le ofrece el Tesseract a Thanos. Y ya con esto pues le dice, ¿sabes qué? Cumpliste con tu parte, te puedes ir. Y quiero pensar que de esa manera muy simple, una, o se salvan los asgardianos, o dos, Thanos los va a tener como prisioneros. Y entonces ese va a ser el motivo principal para que Thor quiera regresar a la Tierra para reunir a los Avengers y enfrentarse a Thanos, ya que tiene cautivo o prisionero a los asgardianos. Es una buena teoría, no puedo decir que no. Pero bueno, en sí si nos lleva directo eso, solo eso. Pero solo si has visto el tráiler, porque todavía no ha salido oficialmente, lo cual es trampa. No puede como relacionarse directamente hasta que liberen el tráiler o al menos un maldito adelanto. Pero ya sabemos la relación que existe, ya sabemos. Sí, pero pudieron haberlo hecho un poquito más directo. Exacto, y bueno, ya comentarios finales, mi buen amigo. Pues, ¿qué te puedo decir? Que me haya dicho ya en esta hora. Fue una buena película, una muy buena película de Marvel, al menos. No creo que sea la mejor película del año o la mejor película de superhéroes, pero sin duda es una buena película que te va a entretener y te va a llevar como muy de la mano con su estilo, que siento que a pesar de que está muy basada en Guardians of the Galaxy, sí consigue como tener un poquito de su propia esencia. Los personajes, creo que a Thor, a Hulk y ellos no hace falta ya tanto como explorarlos o desarrollarlos más. Digo, se agradece si lo hacen o no. Bueno, se agradece si lo hacen más bien. Pero realmente si buscas como un desarrollo de un personaje en sí, creo que el de Loki te lo vas a encontrar. Del único que no lo vas a encontrar más bien va a ser de Loki, porque Loki siempre está en ese círculo de soy bueno, soy malo, soy bueno, soy malo. Y con Thor y Hulk, en estas dos películas sí lo lograron, a diferencia de otros. Sí. Bueno, yo lo siento de esa manera. Hulk no te lo mostraron directamente, sino te mostraron la evolución que tuvo desde Age of Ultron hasta Thor Ragnarok. Y Thor, lo mismo. Te mostraron cómo ya ha madurado un poquito en el aspecto de cómo gobernar a la gente, de los ideales que tiene y todo ese tipo de cosas que aprendió en la Tierra de cierta manera. Entonces, el desarrollo de personajes, al menos de los principales, me pareció bueno. Y puntos malos, pues ya te dije muchas veces que le faltó tiempo para desarrollar otras cosas aparte de esos puntos que te acabo de mencionar, para procesar más cosas importantes y ese tipo de aspectos que realmente habrían ayudado muchísimo más y quizá hubieran dejado en un puesto más alto de lo que la dejó en este momento. A mí me sorprendió esa película. No me esperaba nada, iba súper escéptico, la verdad. Siempre que decían, dicen que es súper buena, yo siempre contestaba, yo decidiré si está bueno o no. Y bueno, me cayó la boca. Y me alegro que lo haya hecho. Y espero que sigan así. Y sigan aprendiendo de sus errores, como lo han hecho con los villanos. Bueno, yo ahora sí recomiendo ir a ver esta película. De verdad, vale muchísimo la pena. Es una de las mejores películas de Marvel Studios para mi gusto. La pongo en mi top 5. O sea, de ley ya entró a mi top 5. Vale muchísimo la pena. Yo salí extasiado después de ver este filme. Y para Alri fue película del año, como todas las que ve. Pues yo considero que es la mejor película de Thor que han hecho, así de fácil. Y bueno, recuerda, a ver. Esos dicen problemas. Ajá. Bueno, ya saben, suscríbanse al canal para más podcasts cada semana. Déjanos tus comentarios, tus valoraciones, tus manitas arriba. Comparte el programa para que más personas nos puedan escuchar. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Y en este programa me encontré con... con Daniel, y fue un gusto acompañarlos después de 4 meses de ausencia. Y espero que pueda estar aquí de nuevo en Justice League, en Star Wars. Aquí nos acompañó el buen Daniel y los gritos de su hermano. Yo soy Alri, gracias por escuchar Freak Noob News y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.